le vamos a hacer alguna pregunta a Víctor. ¿Cómo surgió el proyecto lingüístico de centro? Pues mira, surgió como una propuesta para el equipo bilingüe. Yo entonces fue el año que empecé a trabajar y me asignaron la coordinación bilingüe. Y este proyecto lingüístico de centro se presentó como una posibilidad para coordinar todas las áreas, sobre todo a nivel oral. Entonces, como el bilingüismo tiene una metodología un poquito compleja y difícil de coordinar, pues veíamos que necesitamos el apoyo y la implicación de todo el centro. Y de esa manera lo que hicimos es involucrarnos en este proyecto para de esa manera las áreas de Science, Natural Science, Social Science, incluso Physical Education, Arts and Crafts, coordinarlas con lengua, con matemáticas y con todas las áreas que facilitaran de alguna manera que todos fuéramos en la misma dirección.